profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y claro está, seguimos hablando sobre el nuevo templo. Vamos a subtitular la parte que sigue, Israel sin un templo. Con la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era, Israel perdió la casa de Dios como el centro de su vida espiritual. Durante los 19 siglos que siguieron, los judíos en el exilio oraban por su retorno profetizado a la tierra prometida. Bueno, cada año durante la celebración de la Pascua y a la conclusión de Yom Kippur, los judíos justos habían repetido en oración, el próximo año en Jerusalén. Junto con esa esperanza, los religiosos judíos anhelan reconstruir el templo y establecer el prometido reino de Dios bajo el gobierno de su tan esperado Mesías. A lo largo de esos mismos siglos, tres veces al día, los israelitas devotos en el exilio han orado por la reconstrucción del templo. Ellos esperan ese día cuando ese edificio se levante una vez más allá en el monte del templo. Anhelan el retorno del Señor y la gloria del Shekinah, su presencia divina en el santuario en Jerusalén. Finalmente, después de 19 siglos, a la generación de hoy se le ha confiado la labor de hacer realidad estos sueños, al menos en cierto grado. El mandamiento de Dios de edificar un santuario es muy interesante. La reconstrucción del templo es central en las esperanzas mesiánicas del pueblo judío, por supuesto. Como los rabinos han notado, Dios nunca anuló su mandamiento dado en Éxodo 25:8, que Israel le construyera un santuario. Por lo tanto, su mandamiento permanece, según ellos, en vigor hasta el día de hoy. El Señor le dio a Moisés los planos precisos que debía seguir para la construcción de su santuario terrenal, el tabernáculo portátil que usó Israel antes de edificar el primer templo. Los vasos sagrados y los utensilios de adoración que más tarde fueron utilizados en el templo de Salomón, incluyendo el arca del pacto, fueron fabricados por los orfebres en conformidad con el patrón que le diera Jehová mismo a Moisés del templo en el cielo. Por ejemplo, en Hebreos 8, mejor dicho, primero Éxodo 25, dice, «Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos». Conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Los cuales, dicen Hebreos, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8, versículo 5. También Dios le reveló al rey David y a su hijo Salomón los planos detallados para edificar un templo permanente en el monte Moria, en Jerusalén. El templo de Salomón fue destruido en el año 586 antes de Cristo. El segundo, que fuera completado inicialmente en el año 516, ya de la misma era, y fuera amueblado y agrandado por el rey Herodes, fue destruido también, pero esto en el año 70, ya de la era cristiana. Pues bien, el Señor Jesucristo se refirió a la existencia de un lugar santísimo en un templo futuro, cuando le dijo a sus discípulos sobre los eventos de los últimos días y la gran tribulación, ya que les advirtió: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. La profecía de Jesús, que hizo, realmente hizo eco a esa otra, mucho antes del profeta Daniel. Él dijo: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. Pero luego, en Daniel 12:11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bien, Daniel 12:11. Ambas profecías sugieren que el tercer templo se construirá antes que el anticristo llegue al poder y tome control de Europa y las naciones que rodean el Mediterráneo, según muchos de los intérpretes, especialmente judíos, en cuanto a esto. No así gran cantidad de predicadores y expositores bíblicos gentiles cristianos. Pues bien, Satanás profanará espiritualmente el lugar santo del templo reconstruido al dirigir a su anticristo para que profane el lugar santísimo al principio de los 3 años y medio de la tribulación. El falso profeta erigirá, o mejor dicho, exigirá que el anticristo sea adorado como Dios en el templo reconstruido. ¿Y qué en cuanto a la controversia sobre la reconstrucción del templo? Pues otra de las tragedias que están teniendo lugar en el Medio Oriente es que tanto árabes como judíos reclaman el derecho de poseer la Tierra Santa y la ciudad de Jerusalén y, por supuesto, con más razón, el monte del templo. En todos los eventos que están sucediéndose en la actualidad que involucran a Israel y a sus enemigos árabes, vecinos inmediatos, muchos de ellos, la antigua ciudad amurallada de Jerusalén desempeña un papel prominente. Dios le dijo a sus profetas hace miles de años que la batalla final por el alma y destino de la humanidad se decidirá en Jerusalén, cuyo nombre significa literalmente ciudad de paz, el sitio en donde el Mesías establecerá su trono eterno. El tercer templo será construido en el territorio de mayor disputa sobre la faz de la tierra hoy en día. No solo su reconstrucción está profetizada en la Escritura, sino que hoy los rabinos, investigadores, arqueólogos y otros interesados están trazando planos, digamos, arquitectónicos detallados del edificio, y ya han fabricado muchos de los, digamos, preciosos vasos y utensilios y otros objetos sagrados que se utilizarán en el servicio de adoración y en los sacrificios de animales, además de que están buscando los tesoros del templo antiguo. Figuras claves de los líderes judíos ortodoxos en Israel finalmente le han dado su apoyo a muchos de los esfuerzos que se están llevando a cabo para la reconstrucción del tercer templo. Más adelante vamos a examinar el progreso, extensión y tiempo de estas preparaciones. Es importante que lo sepamos. Después de la increíble victoria de Israel sobre los ejércitos árabes durante la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967, el ministro de Defensa israelí, general Moshe Dayan, fue a la mezquita de Al-Aqsa para reunirse con los cinco líderes del Congreso Religioso Supremo Musulmán. Ahora, este congreso había custodiado el monte del templo por casi 20 años, durante el control militar jordano de la porción oriental de Jerusalén desde la Guerra de Independencia de Israel en 1948 hasta la Guerra de los Seis Días que acabamos de mencionar. La reunión entre Dayan y los líderes musulmanes estableció la política religiosa de Israel concerniente al monte del templo, una política que permanece sin cambiar hasta hoy. Bueno, Dayan, un judío no religioso, en cierta forma no apreció el profundo significado histórico del monte del templo y, de esta forma, le cedió su control administrativo a los árabes, quienes lo interpretaron como una especie de señal de debilidad de parte de Israel. Bueno, Dayan ordenó que la bandera israelita que los soldados judíos habían desplegado fuese removida de la cúpula de la roca. Sus concesiones le entregaron el control administrativo del área al Concilio Supremo Religioso Islámico, el Waqf, aunque a los judíos se le permitió acceso limitado al monte del templo, tanto a ellos como a los cristianos se les prohibió orar o leer la escritura en ese lugar. El monte del templo permanece en el centro de las tensiones árabes-israelíes, mientras las autoridades árabes continúan ejerciendo el control administrativo sobre el sitio más sagrado para los israelíes. Pese a todo, Dios ha llamado a su pueblo para que reconstruya el templo. Bueno, la Biblia misma revela que la casa de Dios será edificada antes del retorno del Mesías a la tierra. Aquí es donde discrepan muchos teólogos diciendo que esa reedificación será trabajo del anticristo. En esta serie de mensajes no solo examinaremos los planes y las preparaciones para reconstruir el templo, sino también una serie de eventos, tal como el entrenamiento de los sacerdotes levitas, la recuperación de los tesoros del templo, que han permanecido perdidos por muy largo tiempo, los esfuerzos que se están haciendo por recuperar el arca del pacto y, claro, la reconstrucción de vasos y artefactos antiguos requeridos para el sacrificio y la adoración. Con una nueva corte del Sanedrín y unos 500 levitas que están recibiendo entrenamiento con casi todos los utensilios listos que han sido reconstruidos, las nuevas vestiduras sacerdotales, el Urim y Tumim, el pectoral, la corona, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, los instrumentos musicales, trompetas de plata y demás, ya no se trata de un simple sueño, sino que la casa de Dios se levantará una vez más en el monte del templo, Monte Moria. Bueno, después de 19 siglos, la oración y espera, los judíos finalmente están viendo que su sueño pronto se hará una realidad. La reconstrucción del tercer templo se iniciará seguramente pronto, más pronto de lo que la mayoría de nosotros esperamos. La generación que está viva hoy verá seguramente el templo de, digamos, de Dios, una vez más en Jerusalén, y el rey de Israel, el Mesías, el Señor Jesucristo, gobernando desde el trono de David. Bueno, como ya sabemos, se está preparando el camino para el tercer templo, y nadie podrá detener esto una vez que las cosas se lleven a cabo tal como la palabra de Dios nos dice que se hará. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.